Esta es la voz de la Universidad de Chile. Le invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular. Transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Amigos de Radio Universidad de Chile, para desagraviar a la buena música popular, estamos hoy con el excepcional músico chileno Eduardo Gatti, quien hace exactamente 3 años fue calificado por el periodista Samuel Silva de brillante, marginal y subterráneo. Hoy habría que variar algunos adjetivos para referirse a Eduardo Gatti y llamarlo brillante, masivo y famoso. Sí, porque su calidad terminó por imponerse a pesar de la escasísima o ninguna ayuda que le brindamos los medios de comunicación. Desde un principio, casi nadie creía en Eduardo Gatti ni en los Blobs, el legendario grupo que integraba este músico allá por 1970, y que hoy ocupa un sitial de honor junto a los Jaivas y a Congreso. Oigamos Campos Verdes, de 1971, y Quiero Paz. Que andan por ¿cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol. En triste y bella oscuridad. Tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz. Navegan todos, ¿a dónde van? Atardecer, silencio, respiro hondo. Después de días, trabajar. Me vi en tus ojos, sin querer, caí profundo. Amor, quizá. No sé si mucho sé o poco al fin. Solo sé que te quiero a ti. Quiero paz. Eduardo Gatti nació en Santiago en septiembre de 1949. El primer influjo musical lo recibió de su casa. Su abuela paterna tocaba el piano y su abuela materna fue una destacada concertista en este mismo instrumento a fines de la década del 50. Su padre es un erudito en música. En este ambiente tan propicio, Eduardo Gatti recibió de regalo a los 9 años un acordeón, en el que comenzó a interpretar piezas de Händel y Bach, entre otros músicos, alternando esta actividad con estudios de teoría musical a través de la audición de autores románticos y posrománticos. Hizo sus estudios en el Grange, y a los 13 años comenzó a aprender guitarra clásica con Arturo González, con quien se perfeccionó durante 5 años. Al salir del colegio, como Eduardo Gatti pintaba, postuló arquitectura, pero al final estudió 1 año de pedagogía en música en la Universidad Católica y 3 años de composición en el conservatorio. Por aquel tiempo comenzó a escuchar a Bob Dylan, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton y los Beatles. En la Peña de los Parra pudo conocer a muchos compositores importantes que cantaban habitualmente allí: Violeta Parra, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Ángel e Isabel Parra, entre otros. Los Blobs acompañaron a Víctor Jara en la grabación de 2 canciones, Abre la Ventana y El Derecho a Vivir en Paz. En 1967, Eduardo Gatti había formado el grupo Apparition, junto con Antonio Gabbins, Eugenio Guzmán, Philip Millman, John Baggerly y George Sommerhoff. Tocaban temas en inglés en colegios y fiestas particulares los fines de semana. Eduardo solía componer la música y en enero de 1970 viajó a Europa trabajando en un barco de carga, ya que 1 año antes se había disuelto Apparition. 4 meses en París y 2 en Londres le sirvieron para madurar y ver a grupos tan importantes como Pink Floyd, Procol Harum y Fleetwood Mac. A mediados de 1970, de vuelta en Chile, Eduardo Gatti integró el mítico grupo Los Blobs, cuyo nombre, totalmente onomatopéyico, imitaba el sonido de una gota al caer. Los Blobs se había formado en 1966, dedicándose también a tocar en fiestas, y había estado constituido por Juan Pablo Orrego, Pedro Green, Julio Villalobos, Sergio Besard y Juan Contreras. Aunque parezca increíble, la primera canción que Eduardo Gatti compuso fue Los Momentos, en 1970. Dicho tema es ya un clásico de la música popular chilena y forma parte del sentimiento de toda una generación. Oigamos La Francisca, Naomi y Los Momentos. Esta canción empieza con un sueño en la noche que pasó el amigo bueno y dio un saludo. Dejó amor sembrado adentro, dejó tiernas vibraciones y se fue por toda la lava en una micro. Me dicen que está afuera, me dicen que está dentro y parece que está aquí y en todas partes. Se detiene un poco el tiempo, se relaja un rato el cuerpo, ya puedo mirar el cielo en tu ventana. Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos. Es una flor abriéndose hacia el sol. Tus ojos son estrellas y tu pelo fuego suave. Feliz el que te vea con amor. Y un día la Francisca me regaló una estrella y me dijo guárdala bien porque es tuya. Con la esperanza de un niño, con la esperanza de un lirio, sabiendo que se abre entero en la mañana. Y así partió creciendo, así se fue remando por las aguas de la tierra dando al cielo. Dejó amor sembrado adentro, dejó tiernas vibraciones y se fue por toda la luna micro. Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos. Es una flor abriéndose hacia el sol. Tus Tus ojos son estrellas y tu pelo fuego suave. Feliz el que te vea con amor. Diciembre. Viejo ascensor, botón naranja, tú y yo frente a frente. La luz neón sobre tu pelo tan negro como en la televisión. Me hizo abrazar la noche. Perlita azul, la vía láctea en tu vientre que palpita. Cariño inmenso tejido en sueños desparramando el sol. De rato en rato tú me mirabas, hacía frío de nieve y de silencio. Y aprendí a amar sin tiempo. Ay, oh, mi Natasha, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál vas a escoger? Corazoncito latiendo en la distancia. La luz neón sobre tu pelo tan negro como en la televisión. Me hizo abrazar la noche. Ay, oh, mi Natasha, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál vas a escoger? Caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera. que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Cuando Edoardo Gatti se integró a los Blobs en 1970, el grupo grabó su primer álbum, titulado sencillamente Blobs. Un año después se editó Del Volar de las Palomas, producido por Ángel Parra y basado en un tema homónimo de Juan Pablo Orrego. En 1973, un empresario los llevó a Argentina y allí grabaron su tercer LP, La Locomotora. Pero una serie de inconvenientes disolvió el grupo aquel mismo año. Escuchemos ahora Zambayé, un tema compuesto por Juan Pablo Orrego y Edoardo Gatti, y Huacas del Sol y la Luna, de Gatti. Congelado al borde de un precipicio me quedo, caravana de desesperados detrás de mí, materializados al medio de una batalla. Arranco con los guerreros blancos subiendo la montaña. Me voy a ir volando en las alas de una gaviota blanca. Me voy a ir tan lejos que no voy a poder volver. Quizá ni necesite alas o a la gaviota blanca. Acosado, abro los ojos y me dejo caer. Y tú del mundo somos solo un pueblo, pueblo del mundo somos solo un espíritu, espíritu del mundo somos solo un pueblo, pueblo del mundo somos solo un espíritu, espíritu del mundo somos solo. Fue aquel día, noche tierna y un amanecer que partió. A los archivos siderales les pregunto si te volveré a encontrar. Y noches largas caminar sin ver una señal. Pregunto acaso ha vuelto a ver así. La estrella súbita fugaz, calor de ti mujer, que no dijiste adiós queriendo compartir la eternidad. Detrás del tiempo allá en su manchado castillo, enlazada bordando el cielo y el mar, fabrican sueños para calar el misterio de la brisa de tu piel. Noche serena, rubio cálido de huesos calcinados por el fuego de ayer, se esparcirán una vez más por el espacio, partiré contigo al sol. Huacas del sol y de la luna, solo un grito de sal que arrulla aquel desierto del Perú. Con su sendero polvoriento, tus pies son la esperanza de una virtud perdida, atávica y preciosa como tú. Archivos y redes, les pregunto si te volveré a encontrar. De 1973 a 1978, Eduardo Gatti vivió un periodo de transición en el que realizó diversas actividades. Por ejemplo, participó en la ópera rock Jesucristo Superestrella. Después, en 1976, estuvo en Alemania Federal durante un año. Allí trabajó como músico de estudio en la mañana, como mozo de una fuente de soda en la tarde y tocando en el grupo punk The Road Dogs en la noche. En 1977 integró en Alemania durante 3 meses el grupo Santiago, que no es el mismo que Santiago del Nuevo Extremo. De 1977 a 1978 grabó algunos temas para la radio concierto. Al mismo tiempo era vendedor de alfombras, profesor particular de guitarra y reparador eléctrico. Durante un tiempo trabajó también en Air France. En 1978, después de 3 años de permanecer en Canadá, Juan Pablo Rego volvió y él y Eduardo rearmaron los Flops. Editaron un single que contenía Los Momentos y La Francisca. Entre 1978 y 1981, año en que los Flops se disolvieron definitivamente, hubo presentaciones en Canadá,

serán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba. Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado, hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. A principios de 1981, los Flops se disolvieron definitivamente, pues Eduardo Gatti quería continuar en la música y Juan Pablo Rego estudiar antropología. En 1982, Eduardo Gatti lanza su primer álbum como solista, titulado Eduardo Gatti. En él reedita los momentos e incluye temas nuevos. En 1984, aparece su segundo trabajo, Gatti 2. Ahora, en 1986, hace un par de meses, se editó el cassette doble Esencialmente Así Nomás, que recoge parte de cuatro grandiosos recitales realizados el 4 y 5 de octubre del año pasado en el Teatro Providencia. Dichos conciertos, como dijo un periodista, marcaron un hito no solo para su carrera artística, sino también para el desarrollo del nivel musical y técnico de las producciones chilenas. En la actualidad, con cuatro hijos y casado por segunda vez con Paulina Krebs, Eduardo Gatti se prepara para sacar en agosto o septiembre de este año su cuarto álbum, que básicamente incluirá temas nuevos. Oigamos El Valle de los Espejos. Para ceder paso más tarde a la estrella. sobra un atado de huesos sin rumbo ni senda fija. Y vengo a decirte que no puedo darte respuesta ninguna, porque ya en el aire siento que en esto hay que seguir solo por desierto. Estamos con el músico Claudio Homan, que además de ser muy amigo de Eduardo Gatti, ha tocado algunas veces con él. Claudio, ¿qué nos dirías tú acerca del papel que ha jugado la voz de Eduardo Gatti en su trayectoria artística? Una voz que es considerada poco espectacular y a veces hasta ha sido criticada. Bueno, tenemos a mano un valioso ejemplo que nos permite sacar conclusiones respecto al rol principalísimo que ha jugado la voz de Eduardo en su arte. En 1977 se publicó un disco 45, Los Blobs, cuyo lado B es una versión de La Francisca, canción que escuchamos hace un rato, Cristian. Lo interesante es que esa versión fue cantada por Carlos Fernández, músico, arreglador y productor de varios temas de Eduardo. La misma versión, que es la que hemos escuchado, fue utilizada en el primer cassette de Eduardo, algo más depurada, pero usando básicamente las mismas pistas de 1977. Por supuesto, tratándose de un proyecto de Eduardo Gatti, en esta nueva versión se reemplazó la voz de Fernández por la de Gatti. A pesar de que Carlos es un cantante innato y poseedor de una voz de cualidades apreciables, no cabe duda que la versión de Eduardo es superior. Esta es una de las mejores pruebas, a mi juicio, del inmenso valor que tiene la voz de Eduardo y el papel decisivo que ha jugado para convertirlo en uno de los artistas chilenos más importantes del último tiempo. Mientras Fernández canta de manera algo más convencional, con una voz también de características más usuales, siendo capaz de interpretar el sentido de la canción y sostener las notas con gran soltura, Gatti en comparación pareciera no poseer ninguno de esos atributos, remitiéndose en cambio como a conversar la canción más que a interpretarla, poniéndole tono a las sílabas y a las palabras, casi como si estuviera hablando. Esta manera única de cantar, donde el fraseo y las inflexiones sutiles hacen mucho más que la voz estentórea del cantante tradicional, se podría considerar un auténtico aporte chileno a la música popular moderna. En realidad es difícil encontrar un caso similar al de Gatti en cuanto al papel decisivo que ha jugado un elemento en apariencia rudimentario como su voz y su modo de cantar anticonvencional. De hecho, en Latinoamérica predomina largamente el estilo operático, de llevar la interpretación al límite de sus posibilidades y para lo cual ciertamente se requieren cualidades vocales extraordinarias. En cambio, pocos han usado tan eficazmente las limitaciones de su voz como Eduardo, adaptándola a un estilo intimista y conversacional que abre campo a un mundo inexplorado de canciones. Porque es evidente que esta forma peculiarísima de cantar se adapta a un tipo distinto de canción, quizás de mayor riqueza expresiva, en la medida que los pequeños detalles y las sutilezas son elementos de un arte, el de cantar canciones populares, que se ha tendido a confundir con la sobreactuación y la grandilocuencia. Un leve matiz del timbre de voz y hasta un susurro adquieren en la música de Gatti un valor extraordinario. paso a paso, los dos sin hablar, perros ladran en la noche azul. Un canto, una luz, son tus ojos, el sol, que me alumbran en la oscuridad. Te quiero, lo sé, como el viento a la tierra, una ola en tus ojos, el mar. Acabamos de oír Saliendo al Encuentro, un tema de Eduardo Gatti donde se observa su virtuosismo para tocar la guitarra y componer canciones de calidad. Y es que Gatti no tiene más de 30 o 35 temas, pero cada uno de ellos es una pequeña joya, una magistral cohesión entre un texto hermoso y poético que habla de la magia de estar en la vida y una música creativa y maravillosamente equilibrada. El talento y el éxito obtenidos hoy por Eduardo Gatti no le han quitado cierta timidez de siempre y aquella sencillez tan cálida que lo ha caracterizado. La próxima semana estaremos con el grupo inglés Police y con su principal creador Sting. Gracias y hasta entonces. Fue Musiclaje, un programa dedicado a los mejores compositores contemporáneos de música popular, transmitido todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. Libretos y animación, Cristian Rosemary del Pedregal. Aster, lubricante de ESO, primero en Chile sobre base sintética. Beneficio 1, viscosidad prolongada. Beneficio 2, ahorro de combustible. Beneficio 3, superior duración. Beneficio 4, óptimo en temperaturas extremas. De la ciencia y tecnología de lubricantes Exxon, Aster. Primero en Chile sobre base sintética. Aster genera acción. Eso piensa en usted. Hertz Rentacar une a todo Chile. Tome un vehículo en cualquiera de nuestras 13 ciudades y aeropuertos y aproveche nuestra oferta de bencina sin costo para usted. Reserve.